49 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos en el aire de Abramos la Boca para hablar sobre el tema Vicentín, luego de la novedad de la intervención de la empresa agropecuaria y la posterior declaración de utilidad pública cuando se debata en el Congreso de la Nación, disparó muchas opiniones, debate en la sociedad argentina. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Pedro Peretti, productor agropecuario argentino y exdirector titular de la Federación Agraria Argentina. ¿Cómo le va, Pedro? Mauro lo saluda aquí en Radio Gráfica. ¿Me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. Bien, bien. Nosotros también lo escuchamos perfectamente. Tuvimos algunas complicaciones para intentar conectarlo a tiempo, pero bueno, por suerte ya estamos aquí en el aire. Bueno, ¿cómo recibió esta información de la intervención de... Primero, la intervención de Vicentín. Bueno, la he recibido muy bien. Me parece que es una medida muy auspiciosa. Realmente la ha tomado el gobierno en forma muy correcta y la verdad que me alegró mucho porque creo que abre el paso a un montón de discusiones y de alternativas que en algún momento la Argentina debe discutir seriamente, como es la producción y distribución de sus alimentos, su seguridad alimentaria, su accesibilidad al público, como es la transparencia del negocio de los granos, como es el tema de la sobre y subfacturación del comercio exterior, en fin, un montón de temas que abre al debate público y que me parece oportuno que es el momento de encararlo como país. ¿Qué importancia tiene esta decisión? Porque algunos lo comparan con la nacionalización de YPF, otros con las aerolíneas argentinas. ¿Qué importancia tiene esto a escala nacional? Para mí es, para mí, desde mi punto de vista, en materia de política agropecuaria, es la decisión más importante que se tomó en los últimos 50 años. En materia de política agropecuaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace rato que no se tomaba una medida en política agropecuaria en esa, con esa profundidad, con esa direccionalidad destinada a discutir un tema estructural de la economía argentina. En fin, para mí me parece una medida sumamente positiva y sumamente audaz y profunda. Y bueno, y ojalá simplemente con toda la corrección que el momento exige. ¿Por qué algunos hablan, y el propio presidente, ¿no?, y la senadora que promovió esta decisión, Anabel Fernández Agasti, hablan de comenzar a transitar el problema de la soberanía nacional? ¿Por qué esta decisión podría ayudarnos con ese aspecto? Y primero porque evita la extranjerización de un rubro central como es el comercio exterior de granos. Porque si se cae Vicentín, estaba a punto de ser absorbida por dos pulpos como Cargill o Dreyfus, cualquiera de los dos, y caía en mano de ellos, y eso, bueno, era realmente un verdadero problema para la Argentina. Entonces, otro tema muy importante para nuestra soberanía es la construcción de una empresa testigo en el comercio de granos, porque eso hace al mejoramiento de las percepciones fiscales, eso hace a el mejor control de nuestros puertos a la vera del Paraná, eso hace el mejor control del contrabando de soja, que en algunos momentos es muy alto, en fin, contribuye a mejorar la soberanía, la seguridad alimentaria, mejora la cuestión fiscal. Es una medida que tiene beneficio por donde se la mire. Bien. Pedro, le quiero preguntar sobre una situación que se estuvo describiendo, que tiene que ver con la investigación de Claudio Lozano desde el Banco Central, y que es una de las maniobras que hacía Vicentín, que es la triangulación con Uruguay para la venta de granos y de oleaginosas. ¿Esto es común o es característico de una empresa de esta magnitud? No, eso en el comercio exterior de granos es habitual. El 80% del comercio de granos se hace intrafirma. Por eso hay tanta corrupción y por eso se paga tan pocos impuestos y por eso se va de tanto, porque Cargill Argentina le vende a Cargill Uruguay, Cargill Uruguay le vende a Cargill Lituania, y así es todo el comercio exterior de granos. El comercio exterior de granos es uno de los aspectos comerciales legales más oscuro que existe y menos transparente, es cuestión de, por eso es muy importante que el Estado tenga una empresa ahí para actuar como testigo de lo que se hace en ese rubro. Para entender un poco cómo es esa maniobra y poder descubrirla, sacarla de abajo de la alfombra, digamos. Efectivamente, sacarla abajo de la alfombra y cobrarle impuestos, que es lo que corresponde. Y a su vez tiene una empresa propia que exporte por su cuenta y que a su vez tenga una pata en el mercado interno de la producción de alimentos. Bien. Vicentín, ¿qué alimentos produce? Digo, ¿qué es lo que exporta? Vicentín produce aceite comestible, Vicentín produce miel, Vicentín produce materia alimenticia, produce carne, que es un frigorífico de friar, y produce, bueno, no es comestible, es bebible, produce, claro. Tiene una bodega muy importante. Mirá. Le pregunto también por uno de los temas que está dando vuelta, que lo escuchaba a Bussi en la noche de ayer, hablando de la participación de las cooperativas en esta decisión del Gobierno Nacional. ¿Por qué son tan importantes y qué magnitud tienen las cooperativas y pueden tener en esta decisión? Bueno, las cooperativas son un instrumento, la comercialización de granos es un instrumento muy, muy importante y tienen un gran expertise en la materia, saben de qué se trata y me parece además que es muy importante que participen porque esencialmente representan a pequeños y medianos productores. Eso está acordado por todo el mundo que en caso de que prospere la estatización de Vicentín, un lugar debe haber para el movimiento cooperativo sin duda. ¿Qué pueden aportarle ahí puntualmente al Estado Nacional en un consejo directivo? Pueden aportar todo el conocimiento que tienen en la compra y venta de granos, que es muy alta. Hace más de 100 años que compran y venden granos las cooperativas agropecuarias. Ese conocimiento acumulado de generación a generación es muy importante y le va a ser muy útil, al igual que el sindicato de aceiteros. Digo, nosotros tenemos que respaldarlos en cooperativistas y en sindicato para hacer una buena gestión con la empresa. ¿Por qué hay un sector de la sociedad que se resiste a esta decisión? Y la verdad que es inexplicable, porque una cosa que ofrece tan pocas dudas, yo creo que solamente hay motivos ideológicos. Lo que no se oponen a la decisión, quieren oponerse al gobierno. Claro. Que es una cosa distinta, y entonces terminan haciendo estos desquicios que hacen, como defender, abrazarse para defender la empresa, a defender unos vaciadores de empresas, estafadores del Estado, que eso termina siempre en circunstancias que no son del todo felices para la ética y para la moral pública. Porque algunas de las regiones que protestaron son justamente donde Vicentín zona de influencia, ¿no? Provincia de Santa Fe, zona norte de Santa Fe, digo, es llamativo. Y tiene donde tiene su sede central, que es en Avellaneda, pero claro. Bueno, pero eran, no llegaban a 200 personas las que protestaron, digo, fueron muy magnificadas por los medios de comunicación nacionales, que lo que están tratando es de lesionar al gobierno, no de resolver el problema. ¿Por qué, digo, en la mentalidad del empresario argentino, del agropecuario argentino, prima más que el Vicentín se lo quede un capital inglés o un capital chino que por sobre el Estado Nacional? ¿Cómo se entiende eso? Primero no diría que el campo argentino, me parece que hay que diferenciarlo. Dije un sector. Ahí no era el campo el que estaba. Ahí estaba, pues la sociedad rural no representa todo el campo. El campo es diverso, no todos somos el campo. El campo no todo es lo mismo, eso hay que grabárselo a fuego. Claro, claro. No es lo mismo un tipo que tiene 1.000 hectáreas que uno que tiene 100.000, que uno que tiene 10. Son todas cuestiones y realidades distintas. Entonces, bueno, me parece muy importante. Ahí lo que había era una movida política, no una movida agropecuaria, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien. Peretti, usted dice que a los pequeños productores que son proveedores de Vicentín, que exportan, esta decisión los va a ayudar, digo, va a solucionar el conflicto que hay con los trabajadores. Y pienso que sí, porque por lo menos el Estado le va a garantizar a los pequeños productores que cobren la soja que Vicentín les debe y le va a garantizar a los trabajadores la fuente laboral. Me parece que para ellos mejora notablemente la situación. Pedro, le agradecemos mucho este ratito aquí con nosotros para tratar de entender la magnitud, ¿no?, que tiene una decisión como esta en el 2020. Bueno, el agradecido soy yo y un gran abrazo. Un abrazo, saludos, buenas tardes. Charlábamos aquí en el aire de Abramos la Boca con Pedro Peretti, productor agropecuario y titular, ex titular de la Federación Agraria Argentina, federación que reúne a productores, a pequeños productores nacionales, agropecuarios, por supuesto, para pedirle su opinión en relación a esta decisión que ha generado mucho debate y que hay que entender que la decisión que toma el gobierno de Alberto Fernández no es gratuita, no es una decisión gratuita. Vicentín le debe miles de millones de dólares, estamos hablando de 1.300 millones de dólares de adeuda, no solo al Estado Nacional, sino también a productores que Vicentín les debe